Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras originales que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en la 107.9. Dicho esto, presentémonos por si todavía alguien no nos conoce o, mejor, se ha unido recientemente a nuestra numerosa audiencia, que si es así, pues muchas gracias de antemano. Ángel Ramiro, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Y para sustituir a Roberto, está hoy con nosotros a los controles el maestro de las ondas, Santi. Muchas gracias, compañeros. Un placer estar con vosotros hoy. Bueno, un verdadero placer es para nosotros, que estáis ahí ayudándonos. Y un servidor, que les habla en estos momentos, Juan Luis Payás. Bien, pues si os parece, vamos a entrar en materia, o a meternos en harina, como dice Ángel en ocasiones. El programa de hoy lo vamos a dedicar a esas músicas que cuando las escuchas por primera vez, automáticamente te viene la sensación esa de que esta ya la he escuchado yo antes. O se parece a una que yo... Efectivamente, de esas es de las que vamos hablar en el programa de hoy. Hablamos, pues, de parecidos sorprendentes. En ocasiones ya hemos realizado programas de este tipo y os hemos pedido a vosotros, queridos oyentes, que colaborarais con vuestras llamadas si es que adivinabais el parecido correspondiente. Pues bien, en el día de hoy esto no va a cambiar. Por lo tanto, podéis llamar en cualquier momento del programa para intentar adivinar de qué banda sonora original estamos hablando, aunque ya os lo digo ahora. Las de hoy son un poquito más complicadas que las anteriores, pero bueno, si la conocéis o creéis que la conocéis, pues nada, llamáis al teléfono a Radio Buñol 96-250-4508 y lo hablamos. Pues nada, vamos a comenzar, pero antes, como siempre hacemos, os comentaré las formas que tenéis de contactar con nosotros. En primer lugar, tenemos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com, donde podéis dejarnos todas las sugerencias que creáis oportunas, además de poder escuchar todos los programas que tenemos realizados hasta la fecha. Además, disponemos de nuestro correo electrónico bfmpsbs@gmail.com y, por último, el teléfono de Radio Buñol, que ya he mencionado antes, el 96-250-4508. Dicho lo dicho, ha llegado el momento ese que a mí me encanta decir: subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, ¿qué tenemos? Pues tenemos de todo. En fin, actual sobre todo. Uh-huh. Bueno, algunas más antiguas. Vamos a ver algún que otro clásico de las bandas sonoras. Uh-huh. Que, ¿cuál es su procedencia? Uh-huh. No voy a adelantar nada porque igual a la gente le gusta adivinar en casa. Y si quieren, pueden llamar por teléfono. Y bueno, y también hay Morricone. Mucho Morricone. ¿Es Morricone? Sí, pero ¿Morricone es copiado o se copia? Ah, amigo. Ah, lo veremos, lo veremos. Veremos a ver. Sí. Y bueno, es un programa temático porque va todo lo mismo. O sea, no tenemos secciones más que la canción final. La canción final que será, para variar, pues una versión. Ah, entonces, como he dicho en la introducción, es melodías de estas que conoces muy bien, pero que no sabes de dónde vienen ni dónde las has escuchado o a sí, qué se parecen, ¿no? Te suenan, esto me suena de una película distinta, muy distinta, ¿no? Mm-hmm. Entonces, esta salió aquí, pero se parece a otra, sí. De... Pues efectivamente, de eso vamos a hablar hoy. Pues sí. Pues nada, vamos adelante, que hay mucha música que escuchar. Vamos, vamos con ello. Santi, cuando puedas. Thank you. Excepcional temazo para empezar esta vida de casados del gran compositor Michael Giacchino para la película Up, le repuso un Oscar. La película, sí, Up se llevó el Oscar a la mejor banda sonora en el año 2010. Uh-huh. O sea, nada menos, triunfadora total. Uh-huh. Y yo la primera vez que oí esto, es muy bonito, pero me recuerda a algo. Sí. ¿No? Recuerdo que estábamos juntos en el cine y qué melodía más bonita. Aparte que es una de esas pegadizas que sale de ese cine tarareándola. Sí. Pero decíamos, ¿a mí esto? ¿A qué se parece? Me suena también porque aparece en una escena muy, muy cariñosa al principio de la película, ¿no? Una escena de amor, que denota, ¿verdad?, una escena de amor, correcto. Amor. Es, de hecho, el tema, como hemos dicho, es vida de casados, ¿no? Son dos niños que se conocen hasta que se hacen mayores. O sea, lo mejor de la película con diferencia. Y claro, y luego esto dices, pues yo esto también lo he visto en una película, pero no sé dónde, que puede que haya amor por medio, pero no sé. Pues eso es lo que vamos a escuchar ahora, a ver si coincidís con nosotros y también os recuerda eso, o se parece, no se parece. Bueno, vamos a ver. Y a ver si lo adivináis, claro. Bueno, pues ahí teníamos este maravilloso tema, que como habéis podido observar... Es igual de maravilloso que el otro, porque es igual. La célula de música de la misma, torirori, torirori, es lo mismo. Y justamente también aparece en una escena de amor. De hecho, bueno, una película de amor un poco... Era interpretosa. Como alguna hora tal vez sospechado, uh-huh, era la música de Lucía y el sexo, la película, uh-huh, de Julio Medem, el compositor es Alberto Iglesias. Y en este caso, Lucía, eso es anterior, o sea, uh-huh, son 8 años antes, año 2001. El tema es, me voy a morir de tanto amor. Sí. Uh-huh. Pues no está mal, ¿no? No está absolutamente nada mal. Pues vamos con el segundo de los parecidos, que proponemos en este programa de hoy. Vamos a entrar de lleno con John Williams. Sí, este gran compositor. Vamos a poner un par de fanfarrias, uh-huh, que, bueno, que en su momento ya se dijo que se parecían mucho. Uh-huh. O sea, era algo muy comentado en su momento. Ahora a lo mejor la gente no las asocia tanto. Y vamos a poner vamos a ver también de dónde vienen las fanfarrias estas, porque tienen, uh-huh, su origen. Correcto. Vamos a, decimos el primer tema. O no hace falta, yo creo que no hace falta. No hace falta, lo va a entender. Además, falta. Es un tema que queríamos poner porque hemos tocado mucho esa banda sonora en concreto, pero el tema este no. Fíjate que famosa, ¿eh? Sí, pues... Famosa... yo diría que es una banda sonora de créditos. Total. Vamos a ponerla, Santi. Suena, ¿verdad? El tema, bueno, de Star Wars, ¿eh? La Guerra de las Galaxias, sí. Ajá. Película de George Lucas de 1977 y bueno, ¿y a qué se parecía esto? Pues algo que hizo John Williams muy poco después, el año siguiente. Un año después, en 1978. Sí. También fue un bombazo en taquilla, ¿no? Y en la banda sonora. Y la banda sonora también. Gran éxito. Pues vamos a ver si sabéis de lo que estamos hablando y si encontráis algún tipo de parecido a nosotros, si no os parece. Vamos con ello. Chicos, y además tenemos una llamada, vamos a ver quién es. Vamos a ver. Buenas. Hola, buenas, soy Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, es para lo de las bandas sonoras. Sí, sí. Ya sé, se parece. A ver, dime. Superman. Efectivo Wonder. Sí. Muy bien, muy bien. Es Superman. Sí, sí, sí. Eso es, Carmen. Es Superman, película que también del mismo compositor John Williams, que hizo en 1978. ¿Crees que se parecen, no? La guerra de las series. Pues la verdad es que sí, un poco. Pues si crees que se parecen, ahora después, el tema que vamos a escuchar después, no sé si habrá gente que lo escuchará, pero es La Raíz. ¿Dónde en qué se basó John Williams para hacer estas dos bandas sonoras, ¿no? ¿En qué se influenció? Vale. Es de otro compositor, pero lo vamos a escuchar. Y vas a ver cómo la célula está muy presente. ¿Vale, Carmen? Vale. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias por llamar. Bueno. Hasta luego. Pues efectivamente, ahí estaba, Superman. Sí. Tenemos aquí la audiencia es algo puesta, ¿eh? Mm. ¿La terminamos, Santi, un poquito? Vamos allá. Se lo merece el tema. We'll be right back. ¡Ole! Esto era, pues, la fanfarria de Superman, sí. Si es que fueron tan parecidas en ese momento, se comentó que eran muy iguales, creo que por el tema ese de que era un tipo de música que no estaba muy, muy vista en esos momentos. No, no estaba muy escuchada, y pienso que es eso, es lo que he comentado antes fuera de antena, que es como los chinos que te parecen que son todos iguales. Sí. Luego vas a China, estás ahí una temporada y empiezas a distinguirlos y ves que no, que se parecen, uh-huh. No se parecen en nada entre ellos, ¿no? Pero uh-huh. Claro... Como no es algo que estés acostumbrado, te parece todo igual. No estás entrenado a distinguirlo, digamos. Efectivamente, yo creo que esto fue un golpe de tuerca que dio el maestro Williams, una nueva forma de hacer bandas sonoras, que en cierto modo pues estaba influenciada por otro gran compositor, Ángel. Pues sí, vamos a escucharlo ahora y verás cómo realmente ahí el principio es lo de Star Wars, sí. Y luego lo que sigue es lo de Superman de alguna manera, ¿no? Sí, es sí. Una especie de mezcla. Muy curioso. Vamos a escuchar y veréis cómo sí que está. Es una cosa que John Williams ha reconocido, o sea, que se ha basado, ¿eh? Pero ya ves como de un tema, él hace... Dos. Hace dos. ¿Sí? Vamos a escuchar. Teníamos, se parecía, ¿eh? Sí, esto era King's Row, película que se llama en España Abismo de Pasión, de Erich Wolfgang Korngold, el compositor, película del año 42 que ha llovido. Interpretada, entre otros, por el gran Ronald Reagan. Sí. Ese presidente americano, ¿no? Bueno, Anne Sheridan y Robert Cummings en los papeles principales, tenían Ronald Reagan por ahí suelto. Sí. Pues nada, he visto como la célula, pa pa pa pam, pam, pam, pam, pam, solo le faltaba el pom, si no, habría sido plagio. Pero bueno. Y luego lo después. Papapapiro. Papapapiro. Sí, correcto. Era de Superman. Sí, o sea, dos bandas en una. Sí, sí. Este, aparte que el compositor es un grande, ¿no? De ahí salió, sí, sí. El maestro Korngold, ¿no? Uno de los más influyentes, sobre todo. No hizo demasiadas bandas sonoras, creo que hizo una docena o algo así. Pero aún así, pues muy influyente. John Williams le ha reconocido su influencia y bueno, y ya está claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Es el que. Bueno, es que lo que pasa es que Korngold decidía, ¿no? Realmente qué bandas, qué películas quería hacer. Sí, por eso hizo tan pocas. Hizo tan pocas, pero, ojo, Robin Hood, aquella famosa película de Errol Flynn, ¿no? Capitán Blood también con Errol Flynn. Hablamos de uno de los grandes, ¿no? Ha hecho pocas, pero muy buenas. Pues bueno, vamos a meternos con otro compositor de estos también muy interesantes. Vamos a escucharlo primero, Ángel. Vamos a escucharlo primero, a ver si a la gente le suena de algo, porque creo que le va a sonar de un compositor y en realidad de otro. Y es de otro. Vamos, vamos. Thank you. Pues ahí teníamos el tema este. Sí, bueno, se trata de un western. Y alguien pensará, ¿esto no sería de Morricone a lo mejor? Posiblemente. Pues no es de Morricone. Pues no es de Morricone. No es de Morricone, no. Es de Dimitri Tionkin. El rey del western. El rey de la música western. Bueno, el primer rey, el segundo fue Morricone. Es curioso que aquí un ucraniano y luego un italiano hicieran la música del género americano por excelencia. Correcto, correcto. Es. ¿De qué película estamos hablando? Esta era Río Bravo, de Howard Hawks, dirigida en el año 59, es decir, 5 años antes de que Ennio Morricone empezara a componer música de westerns. O sea, es anterior a western de Morricone. ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Pues, ¿qué pasó? Lo contamos ahora, escuchamos el tema, a ver si lo adivinan. Bueno, pues sí, bueno, pues contar simplemente que cuando Morricone dio con el director Sergio Leone, le pidió que hiciera una música al estilo de la de Dimitri Tionkin, para un cierto western. Y bueno, vamos a escucharlo y este fue el resultado. Este fue el resultado. Este fue lo que hizo Morricone. Teníamos al genio de Ennio Morricone. Bueno, y realmente es como si hubiera dicho Morricone, voy a coger el degüello de Dimitri Tionkin, lo que hemos escuchado antes, y lo voy a mejorar. Sí, le voy a dar un toque, voy a acoplar esas voces tan características de Morricone y esos instrumentos tan atípicos, ¿no?, que él utiliza tanto. Sí, se supone que el origen es una canción mexicana, un tema mexicano. Entonces, pues, de alguna manera, pues esto hace que ya crea un estilo propio de todos los spaghetti western que luego haría pues Sergio Leone con Morricone a la música, ¿no? Pues, vamos, aquí tenemos pues la base, digamos, ¿no?, de lo que vendría después, de La muerte tenía un precio, o del bueno feo y el malo. Correcto. Esta es la película que nos gusta tanto, y sobre todo el nombre. No, pues eso, acabamos de escuchar eso por un puñado de dólares de Ennio Morricone, para la película del mismo nombre. Y bueno, y así son las cosas, así es como muchas veces pues la música de las películas se parece porque el director lo ha pedido así. Porque yo quiero una música de este estilo y el compositor tiene que ceñirse a lo que le diga el director. Correcto. Y vamos a ver un ejemplo... Clarísimo. Ahora. Sí, clarísimo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Enya. De Enya. Para, bueno... Es de su disco de Memory of Trees, es el tema Book of Days. Ha salido en alguna que otra película, salió en Un horizonte muy lejano, la película de Ron Howard. Y no sé si de esto tomó la inspiración para lo que vino después. Posiblemente. Bueno, vamos a escuchar el tema Book of Days de Enya, que está muy bien, y luego veremos una cierta inspiración. Restore, restore, earth, oh God. un gran tema, ¿verdad? Gran tema de Cedenia, ¿eh? Sí, que muy lo, bueno. Lo han usado mucho, lo han usado en anuncios de televisión, en anuncios de radio, en muchas partes. La verdad que, como comentaba antes Santi, que Enya tuvo su época dorada, ¿eh? Lo petaba, ¿eh? Además, lo recordaba porque mis padres además tenían 3 o 4 discos incluso de ella, ¿sí?, por casa, y lo recuerdo mucho, sí, el tema de Enya, sí. Es una música muy... que llega, ¿eh? Transmite. Sí. Y le gustaba mucho a un compositor, a un director, Ángel. Sí, a un director que, bueno... En fin, un director, no sé si decirlo, o dejamos el misterio. No lo sé. ¿Van a saber? ¿Eh? ¿Van a saber quién es el... de qué película estamos hablando por el director? Bueno, no... Bueno, no. Si quieres decimos de quién es, sí, va, decimos el director. Director de James Cameron, que tenía que hacer una cierta película, para la cual quiso contratar a Enya. Ajá. Enya no se prestó a ello, no quiso por diferentes razones. Y entonces, pues, ¿qué hizo James Cameron? Cabezón, él. Al compositor que contrató le dijo, yo quiero que suene a esto. Y ese compositor dijo, pues contrata a Enya. Y dijo, eso es lo que he querido. Pero como no ha querido ella, pues te contrata a ti. Pero bueno, me hace la música con Enya. Y eso fue, y el resultado pues fue esto. Vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo. Bueno, pues volvemos a interrumpir momentáneamente la canción que escuchamos para recibir otra llamada de nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Soy el number one. El number one, ya. Fernando Valles, al aparato. ¿Cómo estás, Fernando? Oye, que me habéis despistado. O sea, cuando habéis empezado a hacer el comentario... Sí. Yo me había ido al Gladiator, pero luego Ángel me ha descolocado. Pues no es Gladiator, no. Pero es una película también muy famosa, con muchos, ¿sí?, Oscars, muchos. ¿Muchos? Sí. ¿Y también de medieval? No. De un viaje, de un intento de viaje. Sí. Es de época. ¿Es de época? Sí. ¿Es de época? De época, de un viaje, de un intento de viaje. Que no está ambientada en nuestros días, es anteriores, está ambientada a principios del siglo XX, por más señas. Sí. Pues me acabáis de descolocar, pero preciosa. Preciosa. Y luego el arreglo ese es que los buscáis, ¿eh? Sí. Lo buscáis. Y cuando habéis ido a Tionquín, sí, lo mismo. ¿Has visto? Esas cosas también gustan de recordar. Sí, porque sí, quien sí. No se acuerda, pues Dimitri Tionquín era el de los... De los 50 a 60 era, bueno, eso llevaba todo. Claro, era un grande, sobre todo en esa época se hacían muchos westerns, él prácticamente era el amo de ese el género. El amo, 40, 50 y eso lo llevaba todo. Entonces dice mucho también un poco de Morricone que diga, sí, pues yo voy a copiar a este hombre y encima voy a darle mi toque, ¿no? Claro. Por eso Morricone es lo que es. Morricone bebió mucho de sus fuentes. Sí, sí, sí, sí. De sus pechos. Sí, sí, sí. Sí. Pues, enhorabuena, seguir ahí, monstruos. Vale, pues ahora vamos a desvelar. Fernando, ¿quieres saber lo que era? Vale, un abrazo para vosotros y otro para el Robert, que lo echamos en falta. Vale, hasta luego, Fernando. Adiós. Pues nada, vamos a desvelar eso lo que estamos hablando. La música que estábamos escuchando. Pues. Principio de los del siglo XX. Un viaje largo. Un viaje que no acaba bien. Que no acaba bien, no. Titanic. Se chocan contra algo, efectivamente, Titanic. La música Titanic de James Horner. James Horner. Es el compositor al que contrató James Cameron y le exigió que hiciera algo parecido a la música de Enya. La música de Enya. Claro, le dieron el Oscar. Sí, le dieron el Oscar. Sí, sí, la banda sonora es genial. Conocemos todos el tema de Rose, el tema de amor, todo esto. Pero claro, ese tema que hemos escuchado, que es Southampton, la verdad que es uno de mis favoritos. Está muy bien y está clarísimamente inspirado en la música de Enya, ¿no? Sí. Así ha quedado claro, creo. Bueno, por eso hablamos de que las bandas sonoras, igual muchos de vosotros ahora decís, ah, pues Titanic, pues no me suena que sea Titanic. Las bandas sonoras tienen muchos temas y hay que escucharlas todas porque son muy buenos. A veces nos quedamos con una, con otro, pero bueno, en su conjunto son piezas entrañables. Pues nada, vamos con la siguiente a ver si tenemos más suerte. Pues sí, vamos ahora pues con... Otro volvemos a western otra sí, vez. Sí, sí. Además esto pues hay mucha gente que sé yo que nos escucha que les encanta el western. Claro. Pues mira, hoy es un programa así un poco que no se lo dedicamos a ellos o sí se lo dedicamos a ellos, pero bueno, tiene un poco de pinceladas por ahí de indios y vaqueros, que es lo que le gusta a la gente, sobre todo a los hombres que tienen por ahí, ¿eh? Bueno, vamos a poner un tema que es un clásico, es un estándar por así decirlo, uh-huh. Un tema que se ha imitado muchísimas veces y de hecho lo vamos a ver cómo se ha imitado. Sí. Vamos, un tema del oeste de los grandes de la historia. Lo vamos a ver imitado por partida doble. Sí. Vamos a escucharlo primero y luego decimos lo que es. Thank you. Bueno, chicos, por de nuevo, llamada de oyentes. Buenos días. Hola. Hola, ¿qué pasa? Es Fernando. Oye, que me despistáis, de verdad. He estado un momento sin escucharos y al principio me ha parecido el puñado de dólares. No. Pero... Lo hemos puesto antes. Exactamente, algo así había oído el que... Luego, es que te ves al Clint Eastwood con el sombrero hasta allá abajo y oyendo esa música y tal. Da miedo, ¿eh? Pues no, con el purico de los medio apagado. Pero en este caso es uno que da más miedo que Clint Eastwood, te lo digo yo. Y Charlie Bronson. ¿Es Charles Bronson? Sí. Todavía tiene las facciones más duras. Sí. Sobre todo en las esas del justiciero. Sí. Bueno, pues esta es de la justiciero de la noche. Wow. Me habéis descolocado. Fíjate, ¿qué instrumento suena al principio? La armónica. Pues vaya, la tienes. El hombre de la armónica, el litrero. Muy bueno. Claro, hemos puesto el hombre de la armónica de Ennio Morricone. Es de Ennio Morricone. La película ¿Es el hombre es... de la armónica? Sí, el hombre de la armónica. A ver, se llama así el tema. ¿Ese era el título? No, ese es el título. El tema se llama El hombre de la armónica y es un pistolero que lleva una armónica y bueno. Pero la película es Hasta que llegó su hora. Hasta que llegó su hora. De Sergio Leone. Sí. Esa es la que estaba en el... En aquella especie de estación. Eso es. Esa es. Estaba esperando a que llegara el otro. Están esperando que llegara el otro, llega el tren, no está el otro, pero se dan cuenta de que se ha bajado por el otro lado del tren. Cuando se va el tren, aparece ahí Charlie Bronson tocando la armónica y los cosatíos. Y es cuando se enfrentan. Ahí está. Oye, enhorabuena, chavales. Vale, ahí estamos. Vale, yo voy a seguir ahí, ¿eh? Sí, pues tú sigue, porque pues ahora... Si voy a seguir intentándolo. Sí, claro. Ahora sigue, porque vamos a poner una película muy reciente que se basa en esto que hemos escuchado. A ver si lo aceptas. Ya. Es que sois igual de raros que mi sobrino, ¿eh? Claro. La rebuscáis. Sí. Un abrazo, Fernando, hasta luego. Hasta ahora. Pues efectivamente era Hasta que llegó su hora, concretamente el tema del hombre de la armónica, como he dicho antes, el litero. Y nada, y este tema es espectacular que queda fantásticamente en la película esta que hemos dicho, pues también se copia de cierta manera. Sí, el tema es tan bueno que ha inspirado a muchos, ¿no? Sobre todo con esto que tenga que ver con duelos y cosas de estas, ¿no? Sí. Y vamos a escuchar pues uno de sus productos, por así decirlo. Teníamos al fan número uno de Morricone, Hans Zimmer. Sí, esto era Piratas del Caribe, concretamente la tercera película, que se llama El fin del mundo. Bueno, pues creo que es evidente. Es evidente, ¿no? El homenaje, sí. Es evidente, sí, el homenaje. Hans Zimmer siempre ha dicho, será el gran admirador de Morricone. Y bueno, es que aquí el homenaje lo hace hasta el propio director, sí. Se lo hace a Sergio Leone. Sí, sí, sí. Salen también, pues eso, que se van a enfrentar, van a parlamentar, ¿no? Los piratas contra los de la compañía de las Indias Orientales, esos. Y se ve cómo se van acercando poco a poco y se van mirando los ojos y van saliendo los primeros planos, o sea, exactamente igual que en la película de... Para reflejar la tensión del momento, ¿no? La tensión del duelo. La verdad que sí, que es un homenaje doble, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero también se homenajea al propio Morricone, ¿no? Sí, bueno. Bueno, como este tema gusta, pues mira. Pues me repito. Sí, exactamente. ¿Mm? Y esa película no creo que la... Bueno, no creo que la adivinéis, pero bueno... Bueno, no se sabe. Es que hay dos películas en realidad, ¿eh? Porque la película que vamos a poner ahora es una película que tiene la música del propio Ennio Morricone, ¿no? Y quiero decir, la banda sonora entera, es una película, pues eso, otro spaghetti western más. Pero luego se ha homenajeado también en la película esta de en otra película. En una película ya más reciente digamos, de terror de los años 80. Curioso, ¿no? Sí. Pero sí, vamos a escuchar este otro fragmento. Thank you. Pues nada, ahí tenemos a otro homenaje que se hace el propio Morricone. A sí mismo. Sí. Bueno, ya hemos visto que Dimitri Tionkin inspira a Morricone, Morricone inspira a Hans Zimmer y Morricone inspira a Morricone. Sí. La película se llama Mi nombre es ninguno. Uh-huh. Es una película de Sergio Leone, también, de año 73. Uh-huh. Un western un poco burlesco, uh-huh. ¿no? Si ya era burlesco el espagueti western normal, este ya lo era más. Y bueno, protagonista, pues Terence Hill, el rubio este, ¿sí? ¿Sí? Y Henry Fonda, en el que fue el último western de Henry Fonda. Entonces dijo, ya me corto la coleta. Si ya lo que llego es hacer este tipo de western, ya... Ya me jubilo porque ya está bien. Entonces dijeron, no te preocupes, Terence, que te vamos a buscar una pareja. Y entonces vino Bud Spencer, que terminó por arreglarlo todo, ¿no? El tema. En fin, sí, y bueno, pues también sale en otra película. Como has dicho antes, de finales de los 80. Sí, yo creo que pusieron esto, pues también es un homenaje también a Morricone, a Sergio Leone, uh-huh. a las escenas en las cuales, mira, es la película No matarás al vecino, uh-huh. esta película de Joe Dante. Claro, Joe Dante es música y Jerry Goldsmith siempre, pero en uh-huh. este caso hicieron una excepción y pusieron la música de Ennio Morricone para este fragmento, uh-huh. en el que Tom Hanks, el protagonista, se dirige a casa de los malos, digamos, ¿no? Uh-huh. Mientras todo el vecindario le mira, ¿no? Ahí en tensión, ¿no? Y van saliendo primeros planos de Tom Hanks, de su mujer, del vecino, de tal, del perro también. Sí, sí, sí. Lo del perro, ya el último primer plano es del perro, ¿no? Como ya para acabar la burla, ¿no? Uh-huh. Acabar el chiste, pues eso. En fin, esto es lo que da la música de cine, da mucho de sí. Pues sí. Y nada, pues hasta aquí el programa, Ángel. Hemos acabado, sí. Sí. Estos parecidos sorprendentes. Parecidos sorprendentes 3. Y nada, esperemos que os hayamos ayudado, ¿no? A ver por dónde vienen los tiros y de dónde nacen algunas bandas sonoras, ¿no? Que unas vienen porque el compositor se inspira en otro compositor, otras veces vienen dadas porque el propio director le dice al compositor qué es lo que quiere para sus películas. Y bueno, y lo interesante es que cada uno aporta su forma de ser, ¿no? Su forma de componer, su forma de ver las cosas. Sí, hombre, siempre hemos estado aquí. Existe la tentación, nosotros siempre hemos prevenido contra la tentación que existe, decir, ¡ah, es un copión, es un sinvergüenza, es un plagio, es un tal! No sé, no. Yo creo que llega un momento en que ves tantas cosas que se parecen y tantas inspiraciones que ya te lo tomas con calma, ¿no? Uh-huh. O sea, que ¿quién es un copión? Ennio Morricone es un copión, pero si Ennio Morricone se lo han copiado más que lo ha copiado, por así decirlo, claro, ¿no? Entonces, claro. al final llega a ser, pues llega a pensar que, oye, mira, esto es simplemente, pues eso, nadie inventa nada, o claro. Todo el mundo se basa en algo. Claro. Y ya está. Y es que, vamos, que hacer una película, todo el proceso que lleva, ahí intervienen productores, intervienen directores, intervienen mucha gente, ¿no? Y cada uno tiene una idea sobre el producto final, y claro, y es difícil decirle al compositor, pues hazme esto y tener vía libre, ¿no? Muchas veces dices, mira, haz lo que quieras, pero mira, yo te pongo lo que ya hemos hablado muchas veces de los ten track, ¿no? Que son esos trozos de música que se parecen a lo que yo quiero y házmelo, ¿no? Entonces, claro, dentro de la libertad sí tienes libertad, pero en cierto modo. ¿Mm? Y eso creo que quedó claro en el programa de hoy, Ángel. Pues sí, pues hemos terminado y pues hasta la semana que viene vamos a despedirnos con una canción que es una versión. Es la canción Love Is All Around del grupo Wet. Tema famosísimo en la película Cuatro bodas y un funeral. Pero que tampoco es suya, vamos. Tampoco es suya, no. Es de un grupo llamado Los Trox, de los años 60. Uh-huh. Pero esta versión pues es la que triunfó y ayudó que la canción tuviera incluso más éxito que en su versión original. Uh-huh. Pues nada, y Santi, ha sido un placer que estés ahí con nosotros. Igualmente, chicos. Muy gratificante el programa de hoy. Vale, pero celebro que te haya gustado. Espero que a vosotros también. Yo soy Juan Luis Payás. Y recordad, como siempre os digo, que se os quiere. Aquí nos vemos el sábado que viene. Chao. La otra. Everywhere I go, oh yes it is. promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me.